¿Hola? Hola. ¿Se escucha algo? No. Escuchando Creepy Gamers. Creepy Gamers. No cuestiona la música, a mí me da miedo. Mira, no se escucha. No se escucha la voz. Ya se escucha, ¿cierto? Más fuerte. Ya. Un poco. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, estamos en una radio nueva de radio, parte de Radio Tarcuy, que se llama Creepy Juegos. Creepy Game. O también así. Bueno, Creepy Game. Bueno, vamos a hablar de Creepy Pastas. ¿Cuál es el primer que pipa? Mimi. ¿Podemos cambiar? Ok. Vamos a hablar de creepypastas. ¿Por qué no colocamos la música de 3? Eso me gusta más. Bueno, vamos a hablar de un creepypasta que se llama Chuchucha. Bueno, vamos a hablar de Early Roll. ¿Qué es eso? Early Roll fue un creepypasta hecho por un fan que no he conocido, que nunca se supo. Si lo creo, ¡tengo miedo! Ok, bueno, vamos a hablar de Early Roll. Bueno, Early Roll en un VHS de del 5 de julio de 1981, antes de que dieron de suerte de la serie, dieron un capítulo perdido de Thomas y sus amigos. Thomas estaba en el tercer Maxford. En el tercer Maxford estaba Thomas ahí, iba a llevar unos furgones. La estación que estaba. Bueno, después Thomas estaba yendo por furgones hasta que los furgones problemáticos, creo que eran muchos, pero súper problemáticos, le hizo fallar los frenos a Thomas. Andaba súper rápido. Y bueno, la música, esto no suena nada. Y bueno, después Thomas justo se estaba yendo en con ayuda a tu hijo. No, comercial, espacio comercial. A ver, ya seguimos, amigos. Ya. Había perdido y fue aún. Y esto es su muerte. Y bueno, después se muere. Chocó contra un furgón. Se descarriló y justo se dio cuenta que iba a morir. Para siempre. Tan, tan, tan. Bueno. Bueno, ya eso fue la historia. Después, para la música. Espera. Después. Y después. Thomas cayó a un barranco. Y murió. Totalmente. Muerto. Quemado. ¿Y por qué quemado? Desbollado. ¿Por qué quemado? Bueno, quemado porque cuando chocó las rocas, explotó su caldera. Y ¿quién lo diría? Y bueno, después Thomas estaba en las rocas. Y su cadáver. Tan, tan, tan. Bueno, después Thomas había muerto. Se le había salido su cara. Y se veía su tripa. Se veía su carne. Traumáticos. Sí. Ok. Del pobre Thomas. Es que yo me traumé, por favor. Ahora, ¿qué quiere Pipasto? Vamos a ver. Vamos a ver ahora videojuegos. Chuchuchan. Vamos a ver ahora videojuegos. Ya. Sí, yo sé. Este me gustará más. Yo sé uno. Ya. De ahí vamos a ver teorías. Ok. Hay un mito. ¿Sí? Hay como una especie de mito. ¿Cuál? Que es de Minecraft. En lo cual, ustedes no han cachado los créditos, ¿cierto? De ¿qué? Minecraft. ¿Ustedes no han visto los créditos? Jamás, nunca me lo he pasado. Bueno. Yo solo juego en creativo. En el final de los créditos, dice, despierta. Ah, pues despierta de pegarte con la pantalla, pues. No. A eso se refiere. Ok, y bueno, Nos despedimos acá, lo siento. Espera. Y bueno, después salía, ya decía que despierta porque hay sonidos de las cuevas, donde sale como un sonido de una vagoneta. Y después se suena como que choca. Eso es cuando Steve y Alex estuvieron en chocar y quedaron desmayados. Ah, ese es un sonido típico de las manchas. Y bueno, después. Ok, ya. Con una pérdida de tiempo, me hicieron perder el patio. Al final, eso se trata que después lo rescataron, pero nunca despertaban. Y por eso, en lo que ha editado Minecraft, dice: despierta. Porque. De salir de la pantalla. Bueno, es porque quedaron desmayados. Casi. Y nunca despertaron. Y casi no pensaban que habían muerto. Pero realmente no. Bueno. Ok, ¿nos podemos despedir? Sí. Y bueno, esta es la vez, esto fue una pérdida de tiempo para mí. Y bueno, después, esto fue. ¡Eso! Esto fue. Pero esto fue. Cuéntalo, porfa, ni siquiera me haces un name. Brunox. Ay, me. Ya. Disfruta tus promos favoritas solo por Pedidos Ya. No dejemos de pedir. Pedidos Ya, delivery oficial de La Roja.